Somos Radio Comunitaria La Minga. Somos la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Somos Villa Jardín, Valle de Punilla, Córdoba. Somos Argentina. Somos Latinoamérica. Somos la Tierra. Valle de Punilla. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Acá estamos haciendo Cuarentena con la Minga, este programa que hacemos por control remoto. Alejandro Pico, Maximiliano Bresan, quien te habla, Juan Nicastro, y desde ayer Romina Nieto también en el equipo de producción periodística de Cuarentena con la Minga. Les mandamos un agradecimiento muy grande a toda la gente que está colaborando con esta manera de permanecer en contacto, de que la radio siga siendo un espacio de encuentro durante la cuarentena. Vamos ahora a la información, las voces en esta compleja crisis que estamos viviendo. Lo primero tiene que ver con las expectativas de nuestra región para una flexibilización de la cuarentena. Como informábamos ayer, se hizo una reunión en Villa Jardino, donde estuvieron presentes intendentes de toda la región y se elevó una propuesta al gobierno provincial. Pero todavía no hay respuestas. Así respondía Sebastián Flores a nuestra consulta sobre este tema. En este caso tenemos el COE de Punilla con Sebastián Flores que nos cuenta sobre las propuestas presentadas por cada COE de cada zona. Hola, buen día, ¿cómo te va? No, ya te confirmo que no, porque es una propuesta en conjunto y iban a llegar el día de hoy al COE. Hasta el momento no hay ninguna nota elevada al COE, así que ya te digo que no hay ninguna propuesta aprobada. Puede haber que ellos estén elaborando las propuestas, es otra cosa, pero aprobada ninguna. Y todavía ni siquiera han llegado al COE. Otro de los temas importantes, trascendió que Villa Jardino había sido determinado como zona roja en un mapa provincial. Esto sorprendió a las autoridades locales. Vamos a escuchar lo que respondía sobre este tema el secretario de Gobierno, Marcelo Farri. Marcelo Farri nos va a contar por qué Jardino entró en zona roja dentro del mapa donde se diferencian con otras localidades, por ejemplo con Huerta Grande, que es zona blanca, y cómo se enteraron de esto hoy a la mañana. La zona roja de Jardino significa que hubo un infectado, pero es como vos me lo hacías en la pregunta, no estaba en Villa Jardino, sino que estaba en Buenos Aires, tiene domicilio de Villa Jardino, pero la paciente estuvo internada en Buenos Aires, cumplió con la internación, con la cuarentena en su domicilio. Lamentablemente quedó registrado que hubo un caso con domicilio en Villa Jardino, pero el paciente no estaba en Jardino. Y ya estamos haciendo los reclamos correspondientes, Alejandro, para que nos saquen de la zona roja, porque ya la paciente se encuentra en perfectas condiciones. Y bueno, y nunca estuvo en la zona de Jardino. Así que bueno, estamos haciendo todos los reclamos correspondientes en el COE. Como siempre, te insistimos, metete en la radio, opiná, contá, 3548-594815. Ayer por la noche, como cada noche, el intendente municipal Omar Ferreira de Villa Jardino nos deja el informe diario. Como todos los días, les pasamos el informe en nuestra localidad. Hoy podemos decir que no se ha activado el protocolo de COVID-19, ni tampoco tenemos ni un caso sospechoso. En el día de hoy, hemos tenido una reunión aquí en el municipio con los 5 intendentes de Villa Jardino Casa Grande, elaborando un petitorio que será elevado al COE regional, pidiendo distintas alternativas de apertura de negocios, como también actividades de nuestra localidad y de las 4 localidades restantes. De lo cual estamos a la espera también del petitorio que hemos hecho esta mañana, que es la habilitación de la construcción, lo que fuera la parte albañilería, la apertura de negocios como indumentaria en todas sus variedades, lo que es recreación, que es muy importante también, y también se está tratando de blindar las 5 localidades con los controles en Ruta 38 desde Villa Jardino a Casa Grande y también el cuadrado, de tener un acceso libre dentro de las localidades con los controles pertinentes dentro de cada localidad y lo que puede ser Ruta 38. Cada cosa y cada propuesta que está haciendo cada municipio y el municipio de Jardino es para darle respuesta a cada uno de ustedes de la inquietud y la apertura de cada negocio. Como todos los días, la mejor vacuna, quédate en casa.

en las distintas regionales que conforman nuestra central. Entendemos que es muy importante mostrar que hoy la crisis no solamente es sanitaria, sino que también es social y es económica. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, la ayuda alimentaria no llega o es insuficiente, ni hablar de la ayuda que brinda el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Schiaretti, que prácticamente diríamos que es nulo, por lo menos al conjunto de las organizaciones sociales de nuestra provincia. Así que en un contexto marcado por la profunda desigualdad social, por la desocupación, por el hambre, que no es de ahora, ahora se profundiza y venía de arrastres, que hemos decidido hacer esta acción en todo el territorio nacional para visibilizar la problemática del hambre, para denunciar que el hambre es un crimen en un país hecho de trigo y de pan, que exporta alimentos para más de 400 millones de habitantes en el mundo. Es una vergüenza y una inmoralidad que hoy en la Argentina no comamos los 45 millones de compatriotas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que en las barriadas populares, donde la solidaridad surge de abajo para arriba, desde los costados, y en donde obviamente no esperamos ni la bondad de los que mandan ni la limosna de los ricos, son las organizaciones libres del pueblo que se encargan todos los días de estar llevando ya sea la merienda, ya sea la comida, el almuerzo, la cena a nuestros territorios, en donde se vive y se palpa la difícil realidad social, no solamente por la falta de trabajo, por la falta de alimentos, sino también por la falta de un Estado que esté presente. Hoy, ante esa ausencia del Estado, somos las organizaciones populares libres del pueblo las que estamos paliando esta grave situación, y también estamos, en el marco de denunciar que el hambre es un crimen, exigiendo la aplicación de un salario social universal, y también, obviamente, plantear que en este contexto no hay que pagar la deuda externa, una deuda ilegítima, fraudulenta, que hay que investigar los mecanismos financieros por los cuales el macrismo se endeudó y fugó esos dólares. Y bueno, entendemos que la deuda en todo caso es con el pueblo, y que en ese contexto es importante aplicar un impuesto a la riqueza, a los grupos concentrados económicos de la Argentina. Todo lo que va a ser este mundo hoy depende del valor de salir a luchar. Se lo toman en joda con lo que está pasando, entre memes y bromas, no somos solidarios. Desde Buenos Aires, la diputada Romina del Pla, como siempre teniendo la gentileza con Radio La Minga de Villa Yardino, nos cuenta cómo están llevando la lucha contra los femicidios, maltrato laboral en las mujeres y el plan Ni Una Menos. La escuchamos a Romina. Hemos presentado en la reunión con la ministra de Mujeres y diversidad, lo que para el bloque del Partido Obrero y del Frente Izquierda es una verdadera pandemia, que es la de los femicidios, por clara responsabilidad estatal, porque aquí no se ha tomado ninguna medida efectiva, y eso es lo que le hemos dicho a la ministra, para proteger a las mujeres que están en situación de violencia, y se sigue poniendo el peso en que las mujeres en situación de violencia hagan las denuncias y luego se procuren controlar si se cumplen las perimetrales, si tocan el botón antipánico, etcétera, pero el Estado evita tomar medidas para realmente proteger a las mujeres. Por eso hemos puesto de relieve que aquí se vanagloriaban de la efectividad de los mecanismos para para denunciar, porque aumentaron en un 40% las denuncias, pero nosotros lo que pusimos en evidencia es que no han hecho nada para, ni han dado ni un dato en función de cómo se ha actuado desde el ministerio y desde el gobierno para proteger a las mujeres que denuncian. Entonces, que efectivamente acá lo que sigue habiendo es una protección estatal a los violentos y a los femicidas. Y luego acompañamos todo esto con la denuncia sobre el tema de la falta de refugios, con la falta de una protección de la mujer trabajadora. Hemos puesto de relieve también que las mujeres son las principales víctimas de los despidos, del trabajo precario y ahora de las rebajas salariales que se están autorizando por parte del gobierno, y que por lo tanto para terminar con la situación de responsabilidad estatal directa en la situación de la violencia hacia las mujeres, lo que había que hacer era tomar medidas concretas, destinar presupuesto y pasar a actuar, no solo a hacer estadísticas contabilizando mujeres muertas por femicidios. Esta ha sido nuestra intervención. Bueno, por supuesto no hubo respuestas satisfactorias. Seguiremos organizándonos y luchando en forma independiente de los gobiernos, del Estado, para poder realmente obtener justicia por cada mujer muerta por el hecho de ser mujer, y para terminar con toda forma de violencia y lograr el ni una menos. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. El hombre tiene miedo de ver la verdad. Cuarentena con la minga. Creo que más que corona nos podría matar la sed de ese análisis colectivo que surge de charlar con los vecinos. La policía nos puede matar digitalizarnos o no ejercer más control territorial que en el patio. Y creo que no quieren que pensemos como yo. Y nadie sabe qué pensar. Pero no me sumo a la quincenita delirante. Me resisto a tener miedo. Me resisto a ver entristecer la comunidad. Jeremías Topa, de Vialema C, nos cuenta cómo están llevando adelante esta contingencia aparejada por la cuarentena y cómo están solucionando las necesidades de cada persona, de cada necesitado y de cada familia de Vialema C, y el proyecto de esta huerta comunitaria que va a ayudar a mucha gente del pueblo. Un gran saludo ahí a Radio La Minga y a la gente de Villa Yardino. Me surgió la iniciativa, la verdad, es porque una chica en Cosquín arrancó a juntar alimentos en una casa en Cosquín sola y a donarlos. Y bueno, yo ya venía con esta inquietud a raíz de la cuarentena, esto del coronavirus. Mi pensamiento era, si a mí me está costando llegar a comprar alimentos y yo tengo un oficio, ¿cómo será los que no lo tienen? O sea, siempre tratando de pensar en el que está abajo, no en el que está arriba, el que está haciendo la cuarentena y tiene la heladera llena. Pero el que vive día a día, el que vivía día a día ya antes de la cuarentena, y llegan situaciones que son desesperantes. Me hizo dar cuenta de eso esta chica, que realmente quedarme en mi casa era... Estaba bien por un lado, por el tema de la cuarentena y la transmisión del virus, pero por otro lado, esta cuarentena estaba dejando a un montón de personas casi exterminando una clase, ¿me entendés a lo que me refiero? Bueno, me prestaron el salón y había una mesita ahí, bueno, me puse y recibí un par de donaciones y vinieron un par de personas a buscar esas mismas donaciones, que en realidad algunas personas se llevaron un paquete de arroz. Ni siquiera le podía darme un bolsón porque era muy poquito que me habían donado. Un amigo mío de Los Toldos, de Santa María, de Villa Bustos, me donó, al otro día me donó bastante, dos bolsas de papa, dos bolsas de cebolla, calabacines, manzana. Entonces ya ahí el otro día ya arranqué un poquito más fuerte, con más cosas. Ya empecé yo a salir a los negocios a pedir y también... ya se empezaron a sumar voluntarios que tal vez por ese mismo bolsón era la única contraprestación que reciben. Al tercer día, el miércoles, ya éramos varios voluntarios y había una cola importante de personas, se había pasado la voz. Entonces yo vi que se me iba a ir de las manos en algún momento si no generaba algo que se autosustentara. Entonces empecé a armar. Yo ya tenía una huerta en el colegio primario, pero era una iniciativa que se me había caído por falta de voluntarios. Entonces les empecé a preguntar a todos los que venían a buscar el bolsón de qué forma nos podían ayudar. A los que saben hacer pan, les doy harina para que hagan pan y me lo traigan. Los otros voluntarios nos salen a vender el pan. Ahora también agregamos prepisas y estamos hablando con algunos negocios a ver si nos las pueden comprar directamente la producción. Y ahora otro de grupo de tortas, de bizcochuelos, que nos vamos a ir perfeccionando. Todo esto es la situación económica, es claro y es fija y es un hecho, lamentablemente un hecho, de que vamos a estar muchos, muchos meses con una altísima desocupación, ya sumado al 40% de pobreza del gobierno anterior, toda esta pobreza y esta desocupación. Entonces, ¿cómo salís de una pandemia así? ¿Cómo salís de un párate así? Mi pensamiento es que trabajando, formando grupos de trabajo, generando movimiento de trabajo y de dinero para donaciones, cosa de que de cuando llegue, nosotros ya tener aceitado un poquito, el porque va a ser una época en la cual el hambre va a pasar a ser también otra pandemia. Entonces, bueno, eso es todo. Estamos acá en Vialema C de 10 a 1, de lunes a viernes de 10 a 1. Mi nombre es Jeremías Topa, mi teléfono es cualquier contacto, donación 3541 15 o sin 15, 617141. Les agradezco muchísimo el interés y les mando un gran abrazo. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Esto fue Cuarentena con la Minga. Mándanos tu mensaje 3548-594815. Mándanos tu audio. Métete en la Minga. Vale. Radio La Minga. Radio La Minga. La Minga.